Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy hemos venido muy entusiasmados para contagiarles a ustedes también y hacerles la cordial invitación para que se unan a este encuentro con el arte y la cultura a través de las radios de la Casa 100.9, Cultura FM y 940 AM. Voy de inmediato a compartirles una frase de Bob Bennett que dice: el entusiasmo es emoción con inspiración, motivación y una pizca de creatividad. Así que hoy vamos a estar muy entusiasmados y con esas ganas de cumplir a cabalidad esa meta que nos propusimos al inicio de la semana. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Se acerca ya un feriado aquí en la capital de los ecuatorianos, pero eso no debe impedir a que sigamos nosotros saliendo adelante. Y además, respetando las normas de bioseguridad, recuerde, la pandemia no ha terminado, por lo tanto hay que cuidarse. Evitemos ir hasta esos lugares donde hay mucha aglomeración. Tratemos de quedarnos en casa lo más que podamos. Si hay que ir a trabajar, hay que hacerlo y cuidándose, ponerse la mascarilla y además respetar la distancia. Con esto les invito a que ustedes sigan con nosotros en las radios de la institución y nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Zona Cultura en este jueves 3 de diciembre del 2020. Nos encontramos ya en los primeros días del último mes de este peculiar año y queremos invitarles a que sigan de cerca siempre la programación de nuestras radios en estas fiestas de Quito, que se vienen sorpresas que usted las puede escuchar aquí. Alex, buenos días. Buen día, Darío, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos los que ya nos conectamos esta mañana con el espacio informativo de Zona Cultura. Aquí les vamos a actualizar durante una hora con 30 minutos de los temas más interesantes. Amigos y amigas, les damos entonces la más cordial bienvenida a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Chahuarpamba conmemora 35 años de cantonización. En estas fiestas de Quito, Parque Urbano Cumandá le invita a su feria de reactivación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró sus jornadas de la Galería Nacional Virtual desde Esmeraldas con la presentación de las obras del maestro Robert Santos. El Teatro Nacional Sucre presenta a Don Medardo y sus players en concierto. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí se suma a las jornadas de presentación Eurocine 2020. Para festejar a la Carita de Dios, del colectivo Alvear realizará el evento Fiesta Quiteña de manera presencial. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Aimé Quejía. Con ella vamos a hablar sobre un ciclo de conversaciones sobre las simbologías, cosmovisión, derechos y su relación con la naturaleza de las expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades, además de las diferentes actividades que se van a desarrollar durante este mes de diciembre para cerrar el 2020. Diciembre para las autoridades del país es un mes de especial atención. De su parte, la Policía Nacional del Ecuador se encuentra activos con la campaña denominada Los explosivos tipo pirotecnia no son juegos de niños, y al respecto nos comentará más nuestro invitado, el Teniente Coronel Cristian Rueda. Y les contamos que con un espacio literario que crece diariamente a través de los medios virtuales, hoy nos acercamos al trabajo de un artista que ha utilizado el tiempo de confinamiento para presentarnos varios trabajos descritos. Poemas en cuarentena, 50 poemas para pasar cuarentena, la novela Guayaquil de mis horrores sobre la violencia en el puerto principal, y mucho más, son solo dos de sus trabajos. Esta mañana conoceremos todos los detalles de estas obras literarias junto al escritor, poeta y músico profesional, Gustavo Macías Niño. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esto con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Las personas con discapacidad constituyen un 15% de la población mundial. Muchas veces este grupo de personas se encuentran con grandes dificultades en la sociedad y con frecuencia son objeto de estigmatización y discriminación. Siguen siendo en gran parte marginados, desproporcionadamente más pobres, a menudo desempleados y tienen mayores tasas de mortalidad. Además, estas personas son excluidas en gran medida de los procesos civiles y políticos, y mayoritariamente no tienen voz en los asuntos que les afecta a ellos y a su sociedad. El 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1992. En Ecuador, varias organizaciones vienen trabajando a favor de este sector, con la finalidad de que sus derechos sean restituidos y sean incluidos en la sociedad dignamente. En este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centra en el empoderamiento de las personas con esta situación para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030. Para el desarrollo sostenible, que se compromete a no dejar a nadie atrás y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los objetivos se hace referencia a la discapacidad, específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos. En este Día Internacional, reafirmaremos nuestro compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor, que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Chahuarpamba, ubicado al noroeste de la provincia de Loja, destino de bellos paisajes rurales, se alista para celebrar sus 35 años de cantonización. Aquí le contamos. Con una programación que se cumple desde el pasado 28 de noviembre al 4 de diciembre, el cantón Chahuarpamba vivirá actividades como ciclopaseo, feria gastronómica y artesanal, Eucaristía de Acción de Gracias, además de la sesión solemne conmemorativa y la noche de luto. La riqueza histórica de este cantón se puede percibir a través de una caminata por la ciudad, apreciando la colorida estructura colonial de la iglesia matriz de Chahuarpamba, levantada en el año de 1930 y construida en 1960. El monumento El Cafetalero, construido en honor a la alta producción de café, y el monumento a la madre son otros atractivos dignos de visitar. Chahuarpamba también es poseedora de riqueza arqueológica, en donde se encuentran varios bloques pétreos ubicados en la parroquia Buena Vista, en la finca La Primavera y el Misquillana. En la finca agrícola La Vega de los Mangos, aquí podrá encontrar petroglifos de diversas formas y tamaños, así como símbolos tallados. Sin duda alguna, este cantón posee bellos e imponentes cerros desde donde se puede apreciar los más bellos paisajes, como el Cerro Surapo, que tiene forma de una punta de lanza. Otra opción es el Cerro Infiernillos, en donde cuenta la leyenda que se encuentra enterrada una paila de oro. El Chincha Cruz es el más alto del cantón y aloja áreas del bosque nativo con diversidad de flora y fauna, y finalmente el Cerro Piedra Tabla con paisajes excepcionales. Si de refrescarse se trata, Chahuarpamba ofrece la ruta de los balnearios con 26 kilómetros de aventura y esparcimiento. Esta ruta está conformada por los balnearios Rinconcito del Cielo, La Delicia, Parador Turístico Agua y Sol, Laguna de Chipianga, La Cascada y Las Juntas. Chahuarpamba también posee una variada y exquisita gastronomía. Entre los platos tradicionales encontramos el moyoco, que no es otra cosa que el majado de plátano verde con maní, el repe, tamales de guineo y arroz, bocadillos y el apreciado café de la zona, que deleita el paladar como acompañante de estas deliciosas preparaciones, siendo un producto de exportación y de gran calidad. Me quedo en Ecuador para disfrutar de estos atractivos que hacen de este hermoso cantón un lugar ideal para visitar y disfrutar en familia. Recuerde en todo momento cumplir con las normas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos y el uso de gel o alcohol. En la casa. En la información de la casa les contamos que la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró su recorrido por las 24 provincias del país la noche de este miércoles 2 de diciembre, con una jornada especial desde Esmeraldas, con el trabajo del maestro Robert Santos y su exposición Viviendo la Pandemia. En cada una de estas obras, el artista plasma su personalidad mediante los efectos de la imagen y el color. Conozca más detalles en la siguiente nota. El día de hoy cumplimos con un compromiso con los artistas, con el país y con el mundo, porque cumplimos una etapa que nos habíamos propuesto para llegar con cada uno de los representantes de las provincias, a todas y cada una de ellas, para llegar al Ecuador y al mundo. Pero más allá de la distancia, lo importante era llegar al corazón y al alma de todos los habitantes de este planeta, porque ese es el lugar a donde llega el arte y la cultura. Y así llegamos al cierre de la Galería Nacional Virtual, un espacio que creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente desde la época de la pandemia, desde mediados del mes de marzo, y ahora que se cierra con la edición número 24, junto al artista Robert Luis Santos. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, inició entonces el evento en la noche de este miércoles 2 de diciembre del 2020, destacando así el trabajo que ha realizado la Casa de la Cultura en beneficio del arte. Ya destacando el trabajo de este artista oriundo de Quinindé, el presidente de la Casa de la Cultura destacó el trabajo interesante que presenta cada uno de los cuadros de este artista, el mensaje que lleva consigo y un claro planteamiento de lucha en cada uno de sus trabajos. Al darle la bienvenida a Roberto Santos con su obra sobre la pandemia, nos trae esto también a la memoria, a ese gran esmeraldeño, a ese hombre de la raza negra que escribió un libro hermoso que va por encima de lo que son las durezas de la vida, de lo que es la pandemia, que le escribió cuando los guayacanes florecían. Muchísimas gracias, querido Roberto, por la presencia. Muchísimas gracias a todos los directores y directoras provinciales que nos han acompañado y a los artistas que están presentes aquí, pero otros que están desde la casa siguiendo esta aventura Se habla aquí de las obras de Santos como la envoltura de la imagen en un fondo con un tono verdoso, que motiva la neutralidad hacia la cromática del rostro, tonos homogéneos que producen una sensación coloreada, muy parecida a la forma denominada como tecnicolor. La magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, destacó con estas palabras del trabajo de Robert Santos, bajo el ideal además de quienes han sido los curadores de esta obra. El núcleo de Esmeralda es el 24º núcleo que participa en la Galería Nacional Virtual, y con esta muestra terminamos el ciclo de la primera versión de este proyecto nacional, trabajado desde la sede y gracias al apoyo de los núcleos provinciales. Esta noche presentamos a Robert Santos, que es un artista joven que nos entrega una pintura fresca de gran expresión y movimiento en base a la línea del dibujo y el color. Sus obras mantienen contornos definidos que provocan una sensación volumétrica, tridimensional, detallista y minuciosa en cada obra. Sus pinceladas y trazos se transparentan en el manejo de una generosa paleta cromática que nos recuerda a los artistas de influencia neoexpresionista. Y así llegamos a las palabras del maestro Robert Luis Santos Garzón, quien nació en Quinindé para el año de 1980, un 29 de junio. Es considerado como un artista polifacético, extrovertido, que lleva en su interior el amor particular por el arte, no solo por la pintura, sino además por la danza, donde dentro de su biografía consta el trabajo que ahora realiza desde su academia con sus dos pequeñas hijas. Esto, les comento, justamente llega en esos momentos donde uno a veces quiere tirar la toalla en algunas ocasiones. Ha sido algo totalmente súper complicado el estar viviendo esta pandemia. No esperaba esta exposición virtual y me ha tomado por sorpresa, y la cual de cierta forma me ha dado ese ánimo a continuar, porque mi labor acá como artista plástico básicamente ha crecido en todo el sentido que me toca básicamente hacer de artista polifacético, porque ya no solo incursiono en el ámbito de la plástica, de las artes plásticas en cuanto a lo que es pintura, sino que también me toca la coordinación o la elaboración básicamente de los carros alegóricos a nivel provincial. Detrás de cada obra que nos presenta este maestro se esconde un mensaje de lucha, un mensaje por el bienestar de la naturaleza y sus animales, que este maestro lo plantea en sus cuadros, como un mensaje además que le llegue directamente al ser humano y su actitud hacia el mundo que lo rodea. Estamos preparándonos para poder ofrecer más a nuestra comunidad quinindeña, a nuestra provincia aquí Esmeralda, por qué no decirlo, para todo nuestro querido Ecuador, y así hacer una buena representación. Entonces nos estamos preparando en todos esos sentidos, y como lo estaba diciendo, pues a mí me toca hacer muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque aquí es súper necesario, porque hay la necesidad, y es lo que cada artista pienso que debería hacer, y felicitar a cada uno de los artistas que le toca hacer la gestión cultural muy aparte de la actividad de la pintura. Y así cerramos entonces la 24ª edición de la Galería Nacional Virtual, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha pintado la geografía de la patria en sus 24 provincias, donde han pasado artistas como Milton Alajo, Renan Quilumba, Marco Terán, Hernán Illescas, Paula Viteri, Liz Elena Torsque, Rafael Gutiérrez, entre otros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí se suma a la 17ª edición del Festival Eurocine 2020, misma que arranca este 3 de diciembre y que finalizará el 13 del presente mes. El espacio destinado para este fin es la sala de MAC de Puerto Viejo, donde en varias funciones se podrá disfrutar de la proyección de más de 30 films de todo el mundo. La Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí se incluye al Eurocine 2020, que se realizará en varias ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, y les invita para que sean partícipes de esta gran programación de cine. En Puerto Viejo, las funciones serán el 3, 4 y 11 de diciembre, y en Manta desde el 3, 5, 6, 7, 8 y domingo 13 de diciembre. Este evento se lo realizará de manera presencial bajo un aforo limitado. En la Sala MAC de Manta se contará con un aforo de 50%, mientras que en Puerto Viejo se contará con el 30%. Fidel Intriago, director de la CCE del Núcleo de Manabí, nos menciona lo siguiente. Películas de varios países. Empezamos con una película llamada Nocturna, que es la que inaugura en Manta el 3 de diciembre, la otra, la que inaugura en Puerto Viejo, tiene el nombre de An Option. Tenemos películas como El Octavo Comisionado, Aurora Borealis, y cerramos con una hermosa película animada sobre la vida de cineasta Buñuel, que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas. El objetivo principal es que las personas tengan la oportunidad de ver estas filmografías, que muy difícilmente se van a poder encontrar porque son películas que no llegan a salas comerciales. Además, el objetivo también es volver a acercar a las personas a las actividades culturales y volver a hacer que el público regrese a las salas de a poco. En hacer extensiva la invitación a todos quienes sean parte de este festival, que no solo se va a dar en Manta y Puerto Viejo, sino en Quito, Guayaquil y Cuenca. El festival inicia el 3 de diciembre en todas estas ciudades y culmina el 13 de diciembre. Así que estén pendientes para las funciones en Manabí, a las redes sociales de la Casa de la Cultura de Manabí, que estamos como CC del Núcleo Manabí, y también las redes sociales de la Sala MAC de Manta. Invitados todos a ser parte de este gran evento cinematográfico en el país. Cabe recalcar que estos eventos son totalmente gratuitos y que además cuentan con todos los protocolos de bioseguridad y se encuentran aprobados por el COE cantonal. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. El evento Fiesta Quiteña del colectivo Alvear se llevará a cabo este viernes 4 y sábado 5 de diciembre en el Teatro Victoria, donde habrá música y baile para festejar a la Carita de Dios. El colectivo Alvear realizará el evento Fiesta Quiteña en el Teatro Victoria. El bailarín del colectivo Alvear, César Vera Santos, nos comenta el objetivo del evento. Escuchemos. Fiesta Quiteña del colectivo La Alvear es la excusa ideal para distraernos por una noche de todo el caos que estamos viviendo, sin descuidarnos de las medidas protocolares para el bienestar de nuestra salud, y poder así disfrutar de un rato ameno acompañado de danzas tradicionales para festejar a la Carita de Dios en sus fiestas. Además, César nos comentó que no más habrá en este festejo a la Carita de Dios. Contaremos con pasillos, albazos, San Juan, paso doble y el acompañamiento musical de Juan Pablo Acosta e Iván Acosta, junto a un delicioso canelazo. César también nos dijo cómo pueden inscribirse las personas que deseen asistir. Para reservas e información, contáctanos al 09-83-19-66-69 o encuéntranos en nuestras redes como La Alvear Colectivo Artes Escénicas o a la página del Teatro Victoria. El evento se realizará el viernes 4 y sábado 5 de diciembre en el Teatro Victoria, así que amigos, no se pueden perder de este gran festejo a la Carita de Dios. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Una feria para reencontrarnos es lo que presenta el Parque Urbano Cumandá. Este y el próximo fin de semana podrá encontrar comida tradicional, artesanías, arte y cultura en un mismo espacio. Cerca de 80 expositores de gastronomía, artesanías y arte estarán presentes desde este viernes 4 de diciembre hasta el domingo 13 de diciembre en el Parque Urbano Cumandá como parte de la Feria Cumandá Te Reactiva. Durante estos 10 días la ciudadanía podrá conocer el trabajo de varios emprendedores y de esta manera reactivar la economía afectada fuertemente por la pandemia. Así lo comenta Diego Ayala, coordinador del Parque Urbano Cumandá. Y el objetivo es el de reactivar la economía del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces estamos ahorita con algunas activaciones, tanto en el tema de gastronomía, en el tema de artesanías y presentaciones artísticas que vamos a tener durante estos 10 días. La participación artística será solo los fines de semana y contempla un cartel de primera. Entre ellos están la Banda del Pueblo Los Adolescentes, Lola Boom, La Vagancia, La Máquina Camaleón, La Mafia Andina, Mateo Kickman, Margarita Lazo, Tombac, Runa Jazz, Da Pound, Undercover, Azuquito, Papá Changó, la Orquesta de la Familia y muchos más. Las medidas de bioseguridad están garantizadas. Sí, mira, estamos aprovechando cómo está nuestra estructura dentro del parque. Nosotros tenemos una terraza en el tercer piso, donde tenemos un acceso tanto por rampas. Entonces eso nos permite a nosotros tener un acceso de entrada y una salida. Entonces con eso nosotros estamos garantizando que tengamos una sola dirección de tránsito dentro de la feria. Solamente les recomendamos que vayan con mascarilla, que obviamente tomen en cuenta el tema de distanciamiento. Nosotros vamos a contar con lavabos móviles, obviamente puntos de desinfección. Entonces que están totalmente garantizada la seguridad del visitante. El primer escenario estará ubicado en el área de la feria con una programación presencial en el que estarán presentes muchos artistas. El segundo escenario estará ubicado en la planta baja del espacio con presentaciones artísticas, las mismas que serán también transmitidas por las redes sociales y de esta manera llegar a todos los hogares de los quiteños. Atenderán desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Luego de varios meses lejos de su público, el sábado 5 de diciembre a las 8 de la noche, Don Medardo y sus players tocan para Quito desde el Teatro Nacional Sucre, en un inolvidable concierto presencial y virtual. Y sus players, la emblemática orquesta fundada en 1967 por Medardo Luzuriaga, llega al Teatro Nacional Sucre para celebrar a lo grande las fiestas de Quito. Medardo Luzuriaga nació en Loja el 16 de septiembre de 1937. Desde joven se vinculó a la música a través del Conservatorio Nacional de Quito y de forma paralela como docente de metodología de la música en los normales Juan Montalvo, Manuela Cañizares y el Colegio Simón Bolívar. Antes de crear su orquesta, fue violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional y lideró el coro de 1.500 estudiantes que participó en los quintos Juegos Bolivarianos. En 1967 formó Don Medardo y sus Players, agrupación con la que alcanzó un espectacular reconocimiento nacional e internacional. Más de 105 discos e innumerables giras por Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España e Italia, honores y premios como el Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla, el galardón de la compañía Remo Records de Nueva York, la condecoración del Ministerio de Cultura del Ecuador como la Orquesta del Pueblo Ecuatoriano. Don Medardo y sus Players es un emblema actual de la música ecuatoriana. No hay provincia, ciudad o parroquia que no haya bailado con la primerísima del Ecuador. En 2010, por un quebranto inesperado de salud, Don Medardo se retiró de la agrupación y pasó la batuta de la dirección musical a su hijo y mano derecha, Mauricio Luzuriaga. Acompañó a su padre en las grabaciones, arreglos musicales y viajes. Ahora es Mauricio el que mantiene a la orquesta en el primer sitial, predicando los principios de su padre. La música, en todos sus géneros, es un producto que solo puede obtenerse a tiempo completo, con dedicación y profesionalismo. Mauricio Luzuriaga, director de Don Medardo y sus Players, nos hace la cordial invitación a este maravilloso concierto. Amigas y amigos, les saluda Mauricio Luzuriaga, director de Don Medardo y sus Players, para hacerles la cordial invitación para este sábado 5 de diciembre, que estaremos desde el Teatro Nacional Sucre a partir de las 20 horas celebrando a la Carita de Dios Quito como ella se lo merece. Recuerda, este sábado 5 de diciembre a las 20 horas, Don Medardo y sus Players desde el Teatro Sucre. Tickets a la venta en tickets.teatrosucre.com. Les esperamos. Dale, Medardo. Recuerden que la cita es este sábado 5 de diciembre desde las 20 horas en el Teatro Nacional Sucre. La entrada en modalidad presencial es de $20 y en modalidad virtual de $6, que las pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos.

de las futuras eventos que están cercanos por temas de Navidad, de Año Nuevo y en la ciudad capital también por fiestas de Quito, donde prolifera la venta de este tipo de artefactos y que pues eran no solamente heridas, sino también graves lesiones, graves mutilaciones, inclusive la pérdida de vidas humanas, que pues en años pasados hemos tenido que lamentar, y bajo estas circunstancias ya la Policía Nacional, como le indicaba, en el mes de noviembre ya ha realizado varias actividades de difusión. En base a esto, pues, hemos llegado hasta el momento a 50.762 estudiantes, 2.221 docentes, 28.300 personas de la comunidad civil en todas las provincias del país, y hemos firmado también un convenio estratégico con el Ministerio de Educación para que nos permitan, a través de la plataforma Educa TV, llegar a todos los rincones de nuestra patria, como le indicaba, principalmente a nuestros niños y jóvenes, para que eviten hacer uso de este tipo de artefactos explosivos que nos causan graves daños, y que no solamente pues aquello puede ser esta situación, sino también motivo de sanciones que están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 396, numeral 5, que manifiesta que toda persona que almacene, distribuya, venda o adquiera este tipo de pirotecnia de manera ilegal, pues será sancionado con una pena privativa de la libertad de 15 a 30 días de prisión. Y bajo estas circunstancias, ya en el mes de diciembre iniciaremos los operativos de control en los diferentes parques, plazas de las diferentes ciudades del país, para garantizar así la seguridad de nuestros ciudadanos. Y no solamente está activado el control operativo, sino también nuestras unidades de inteligencia, nuestras unidades investigativas, para lograr captar esa información de dónde se almacena este tipo de artefactos explosivos ilegales, y que pues en otras ocasiones han causado graves daños a comunidades enteras, porque justamente son almacenados en condiciones no aptas para este tipo de explosivos y que finalmente terminan en grandes incendios. Este es el mensaje que les quiere transmitir la Policía Nacional del Ecuador, para que modifiquemos nuestra cultura, para que evitemos demandar este tipo de servicios, principalmente de artefactos explosivos, y cambiar a una nueva modalidad que ya muchos países del mundo la han adquirido, como es el uso de la tecnología a través de luces láser, de luces LED, de inclusive drones luminosos que generan un bonito espectáculo, pero que a la vez son bastante amigables, son menos riesgosos, y no solamente riesgosos para los para las personas, sino también son menos dañinos en cuanto se refiere a la contaminación auditiva que genera a las personas y también a nuestros animales domésticos, a nuestros animales urbanos. En este sentido, pues queremos concientizar a todos los ciudadanos para que evitemos hacer uso de esta pirotecnia. Bueno, sin duda, teniente, que diciembre es un mes que despierta muchas alarmas para las autoridades. Ahora, en cuanto a números, teniente, ¿es posible conocer cómo ha estado en números el tema del manejo de la pirotecnia? ¿Se ha generado algún tipo de accidentes, siniestros a lo largo de este año, considerando también que es un año bastante atípico, en el cual seguramente muchas localidades que tenían previsto realizar sus celebraciones, cantonizaciones, sus fechas importantes, en fin, no se han dado, se han suspendido? ¿Conoce al respecto? Así es, efectivamente, este es un año bastante atípico. Estamos cursando todavía una pandemia que está vigente y que debemos continuar con esa responsabilidad por mantenernos seguros, por mantenernos con salud, cumpliendo las normas que están previstas por las autoridades, respetando el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, las medidas de bioseguridad, la no aglomeración de personas, la no realización de fiestas clandestinas, que estos son los principales eventos que generan pues la proliferación de este virus. Pero también es importante, nosotros como institución policial siempre hacemos un análisis estadístico de lo ocurrido anteriormente. En este sentido, en el 2019 se incautó 8.589 kilogramos. Esto quiere decir 8.5 toneladas de material explosivo tipo pirotécnico distribuido y almacenado de manera ilegal. Lo que pretendemos justamente es disminuir esa cantidad de material explosivo que ingresa por nuestras fronteras, pero que también mucho de ellos es elaborado al interior de nuestro país. Pero esto se genera por la demanda que existe por parte de las personas. Debemos también ser corresponsables como padres de familia, hacerles un llamado a ellos para dar un seguimiento a las actividades que realizan nuestros hijos, nuestros jóvenes, principalmente ellos, porque son los que dan uso a este tipo de artefactos. No generar esta demanda para que ya no sea una situación atractiva a la economía y principalmente al comercio, pero también generar pues esta conciencia social para dar este salto, este cambio de cultura a la al no uso de la pirotecnia y más bien, por el contrario, hacer uso de la tecnología que ahora está a nuestro alcance. Y bueno, hasta que lleguemos a ese nivel de conciencia en la sociedad, persiste lamentablemente en efecto la demanda de este tipo de productos. ¿No se ha llegado en nuestro caso ecuatoriano a una regularización de este tipo de artefactos? Bueno, está regulado para determinadas empresas que cuentan con los permisos, pero principalmente que han pasado las determinadas normas técnicas de control, principalmente. Por ejemplo, relacionadas al almacenaje, estas deben, todo material explosivo debe ser almacenado en las afueras de los lugares urbanos, de las comunidades, de la ciudadanía, justamente y bajo condiciones climáticas adecuadas. Además, el momento de la venta debe ser manipulado este sistema por personas capacitadas para realizar este tipo de presentaciones con luces pirotécnicas, con materiales explosivos. Efectivamente, el mayor control que realiza la Policía Nacional es a ese control destinado al comercio ilegal, al comercio informal, a ese comercio que encontramos en nuestros parques, en nuestras plazas, en las avenidas, que en estas épocas, producto de estas festividades, empiezan a proliferar el comercio y la oferta de este tipo de productos, de artefactos explosivos pirotécnicos. Es por aquello que la mayoría, pues inclusive, son generados de manera casera. Y esto, pues, transgrede todo tipo de norma y control. Y, pues, justamente pueden ser sujetos de sanción el momento de ser decomisados y encontrados en posesión de estos artefactos explosivos. Es importante. Sí. Y en cuanto a la experiencia, los años que ustedes han estado detrás de esta campaña, ¿de qué ha dependido que los festejos hayan terminado en tragedias? ¿Del producto en sí o también de la mala manipulación? Mire, ambas circunstancias han sido las generadoras de situaciones que lamentar. Primero, el tema de la mala manipulación. Efectivamente, para iniciar cualquier artefacto explosivo se necesita pues de una mecha detonante y obviamente de una cierta cantidad de pólvora. En estas circunstancias, pues, determinadas personas, niños principalmente, jóvenes, han sufrido graves quemaduras. Esto en base a las estadísticas de los centros de atención primaria, de los centros hospitalarios donde acuden este tipo de víctimas, no solamente con quemaduras o con heridas, sino con mutilaciones inclusive. La Policía Nacional hace presentaciones de concientización a nuestros niños y jóvenes y a la comunidad en general en varios puntos del país. Durante este mes de diciembre ya lo hemos realizado y pues hemos puesto determinada cantidad de material pirotécnico en frutas, en determinadas actividades, en determinados productos que nos permiten simular el efecto que produciría pues el momento en que la iniciación por cualquier motivo, ¿no es cierto?, se desarrolle de manera más pronta que lo previsto, y en ese sentido pues genera una gran afectación para que justamente nuestros niños observen lo que ocurre, cómo explota las sandías que nosotros ponemos como ejemplo y que eso podría ocurrir el momento en que le manipulemos en nuestra mano. Pero también ocurre por el mal almacenamiento de este tipo de artefactos. La mayoría de comercios se lo realiza en mercados, en plazas, donde hay gran afluencia de personas, donde regularmente acuden en estos tiempos de Navidad y Año Nuevo a comprar varios insumos, y es allí donde, pues, por temperatura, por mal almacenaje, por el cambio de clima, se puede iniciar este tipo de artefactos explosivos. Si novedades han ocurrido con personal técnico capacitado, no se diga con personas que no tienen experiencia en este asunto, y eso justamente es lo que pretendemos evitar: la mala manipulación, el almacenaje y el comercio de este tipo de artefactos que ponen en riesgo a nuestra comunidad. Amigos de 100.9 FM y 940M, esta mañana estamos en entrevista telefónica junto al teniente Cristian Rueda de la Policía Nacional, y hablamos sobre la campaña Los Explosivos Tipo Pirotecnia No Son Juegos de Niños. Esto enmarcados en las diferentes actividades que conlleva el mes de diciembre como un mensaje de prevención. Teniente, usted hace un momento nos mencionaba sobre el trabajo, las sanciones más bien que lleva a la venta informal de este tipo de productos. ¿Hay un trabajo articulado entre la Policía Nacional y el sector judicial? A esto me refiero, que el trabajo de los operativos no terminen ahí, en el operativo, sino que exista una judicialización y una sanción en efecto. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros no solamente nos basamos para realizar nuestros operativos amparados en la norma, en el Código Orgánico Integral Penal, sino también es necesario la participación de las autoridades seccionales para reforzar este tipo de operativos, llámese ordenanzas municipales que, pues, de alguna forma regulen e impidan este tipo de comercio. Es así como ya varias provincias, varios municipios del país han expedido este tipo de ordenanzas que refuerzan estos operativos, que permiten a la justicia operar de una manera más eficiente porque tienen más argumentos para sentenciar a aquellas personas, y definitivamente para generar, pues, justamente esa abstinencia tanto al consumidor como también al comerciante de este tipo de productos, a fin de que no se genere el comercio. Pero depende justamente de una participación corresponsable, no solamente de la autoridad de control, como es la Policía Nacional, la Intendencia, la Comisaría, sino también de la autoridad seccional a través de estas ordenanzas, y obviamente de la comunidad a través de la concientización, a través de la participación y del seguimiento permanente de las actividades que realizan nuestros jóvenes, nuestros niños, porque son ellos los que principalmente hacen uso de este tipo de artefactos. Bueno, esperemos que eso empiece ya a cristalizarse, a concretarse, y sea un trabajo en conjunto, un trabajo integral para poder prevenir este tipo de actividades. Finalmente, teniente, recuérdenos por dónde están llegando ustedes con esta campaña. Los explosivos tipo pirotecnia No Son Juegos de Niños, para que la gente esté pendiente y también conozca de los consejos que ustedes generan para los padres de familia en este mes de diciembre. Así es, efectivamente estamos estos momentos visitando las diferentes plataformas de los colegios, de aquellas instituciones que nos han permitido y nos han dado espacio para llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con estas recomendaciones de seguridad para concientizarles en el no uso de estos artefactos pirotécnicos y también hacerles conocer las graves consecuencias a las que se somete en el momento de jugar con este tipo de dispositivos. Pero también estamos generando información permanente a través de nuestras redes sociales de la Policía Nacional del Ecuador, Facebook, Twitter, Instagram, y también el Ministerio de Gobierno responsable de este tipo de acciones a través de sus páginas sociales. Pero lo más importante, podemos colaborar con los esfuerzos que realiza la Policía Nacional denunciando, alertando de manera temprana a través del ECU 911, a través de las líneas 1-800 delito, o también y principalmente a través de los chats comunitarios, este medio tecnológico que nos permite estar en comunicación directa con la policía responsable de la seguridad de mi territorio, de mi barrio, y también a nosotros nos permite dar una respuesta eficiente, oportuna, intervenir de manera que permita sancionar a aquellas personas que ilegalmente están realizando este tipo de comercios, y no solamente en este sentido, sino también en todo lo que se refiere a temas de seguridad, delitos, inconductas que se estén generando. Es importante siempre contar con la participación de nuestros ciudadanos y de estas alertas tempranas a través de los chats comunitarios. Ahí lo tienen, amigos, para estar muy pendientes de este mes de diciembre en torno al uso de la pirotecnia. Queremos agradecer a nuestro invitado, el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Cristian Rueda, por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Póngale ojo a las letras, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana les trae la revista Casa Palabras número 47. Sus páginas contienen poemas de Raúl Zurita, ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. El capítulo de La Sombra del Apostador, novela finalista del Premio Rómulo Gallegos 2001, del escritor ecuatoriano Javier Vázquez. El historiador Franklin Barriga López nos da su profunda visión sobre el bicentenario de la independencia de Ecuador, además de las obras de los destacados pintores ecuatorianos de todas las provincias de la patria. Rommel Manosalvas nos presenta su relato Abuelita, ganador del Segundo Mundial de Escritura 2020. Estos y muchos otros temas, además de todas las revistas digitales, algunos e-books gratuitos los encuentras en www.casadelacultura.gob.es. CCE, en tu casa, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bien, jueves 3 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de este espacio informativo Zona Cultura, les saludamos nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos con nuestro tercer invitado, ya les habíamos anticipado en redes sociales que hoy vamos a hablar sobre literatura, sobre un poemario muy interesante que tiene que ver con la perla del Pacífico Guayaquil y otros temas que lo desarrolla nuestro invitado y los ha realizado en estos tiempos de cuarentena, de pandemia precisamente. Antes saludamos a quienes nos acompañan como cada mañana en la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com y en nuestra página de Cultura FM, además de nuestra aplicación. Les pasamos entonces a contar sobre los trabajos que vamos a hablar en esta mañana. Nuestro invitado es Gustavo Macías Miño. Él es actualmente escritor, realiza poemarios, ha realizado varias novelas, varios trabajos que tienen que ver con el arte y la cultura. Él los ha presentado en plataformas como Amazon, Amazon Kindle y otros espacios donde precisamente el público ha podido descargar sus trabajos virtuales. Él presenta poemas en cuarentena, por ejemplo, donde se trata temas como el amor, como los niños, como la pareja, la familia y otras temáticas que lo manejan este poemario. Vamos a hablar sobre la novela Guayaquil de mis horrores. ¿Por qué lo determinó con este nombre nuestro invitado? Nos lo va a contar en los siguientes minutos. Como decimos, Gustavo además se encuentra actualmente en Villa Mil Playas, en la costa ecuatoriana. Vive actualmente en Montañita y desde allá nos atiende precisamente desde la costa ecuatoriana. Los poemas en cuarentena, la novela Guayaquil de mis horrores, 101 cosas para hacer en casa ahora mismo y otros trabajos artístico-culturales les vamos a contar en los siguientes minutos. Damos la bienvenida entonces a nuestro invitado de esta mañana, Gustavo Macías Miño. Empecemos por ahí, Gustavo. Le queremos dar el paso y que nos cuente usted más, ampliando sobre su perfil, su vida y su trayectoria. Buenos días, Gustavo. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. El asunto con las letras a mí comenzó muy, muy temprano, desde muy pequeño. Yo me encantaba leer, me encantaba buscar, por ejemplo, leía las pancartas en la calle, hacía aprender a leer más rápido. Entonces tenía una facilidad para las palabras desde muy pequeño que me ayudó bastante con esto. Entonces empecé a escribir este libro de poemas aproximadamente como a los 17, 18 18 años y de ahí para acá he venido escribiendo poemas saltados, ¿no? Como en mis experiencias de la vida y todo lo que me ha sucedido, ahí he venido escribiendo en ese libro. Entonces están como plasmadas ahí esas ideas, ¿no? Y para mí es como, como digo, tengo la facilidad de palabra para poder hacer este tipo de cosas, entonces se me hacía un poquito más fácil escribir, digamos, entornos oníricos, ¿me entiendes? Palabras un poquito más, como digamos, cantadas poéticamente, ¿no? Siempre me ha encantado transformar así en arte lo que hago. ¿Cuáles fueron sus bases, Gustavo? Más que hablar directamente de trabajos profesionales, sino en quiénes usted se fijó, cuáles fueron sus primeros libros que usted pudo leerlos, revisarlos, cuál es la base que usted tiene dentro de este trabajo relacionado al mundo de la literatura, del arte. Bueno, le cuento que también yo trabajé un tiempo en Librimundi, es una librería bien reconocida aquí en Ecuador, y entonces en esa librería tuve la oportunidad también de leer bastante poesía también. Me nutrí bastante con Alan Poe, también él tenía unas historias también que iba relacionado con el próximo libro que escribí después de la novela. También sí, en la universidad, yo estudié en la Universidad Politécnica, y también aprendí un poco de literatura, entonces ahí me fui nutriendo con eso para poder mejorar en los escritos actualmente, ¿no? Claro, perfecto, Gustavo. Entonces decimos que ese apasionamiento viene desde hace varios años, y ahora, en este tiempo, antes de internarnos directamente en lo que es sus dos trabajos que vamos a tratarlo en estos minutos, Gustavo, ¿cómo ha vivido usted esta etapa complicada de la cuarentena, de la pandemia, de que ya vamos a cumplir incluso ya más de 10 meses de lo que hemos sufrido con esta enfermedad en todo el planeta, por supuesto, no solo en el Ecuador? Pero los artistas, aquí lo tratamos a diario, han sufrido de una forma distinta. Muchos pintores se han dedicado a nuevas creaciones, artistas a sacar canciones, en el caso suyo también este espacio de poemas en cuarentena. ¿Cómo vivió usted eso y cómo se vive desde la parte del arte, Gustavo? Yo a partir de esto de la cuarentena perdí mi trabajo, entonces este proyecto del libro era un proyecto que yo lo quería hacer en físico, no quería hacer un libro en físico, empezar a trabajarlo de otra manera, pero cuando descubrí las oportunidades que tenía esta plataforma para poderlo publicar lo más pronto posible, decidí lanzarlo por ahí, porque es una manera para poder ahora emprender, ya que en estas épocas sin trabajo es difícil, mucha gente ha quedado sin trabajo y pienso que las maneras de emprender están ahora en internet y en ese tipo de medios. Entonces para los artistas también es mucho más fácil poder difundir sus temas, poder hacer se dar a conocer por este tipo de medios, ¿no? Claro, entonces, y amigos, amigas de Zona Cultura, entonces vamos a internarnos directamente en el primero de los trabajos que les queríamos contar de poemas en cuarentena. Este trabajo que nos presenta nuestro invitado esta mañana, Gustavo, 50 poemas para pasar en cuarentena. Empecemos entonces, Gustavo, con la idea principal de este trabajo, obviamente que el nombre lo dice, ¿no? Fue desarrollado en este tiempo complicado para los artistas. Y estos 50 poemas, ¿cuáles fueron la inspiración y de qué tratan, Gustavo? Por favor, ampliemos de estas ideas. Bien, realmente fue durante mi adolescencia, algunos de esos poemas tratan sobre experiencias con chicas, realmente fue un chico muy apasionado desde muy pequeño y siempre me gustaba, cuando estaba enamorado siempre me gustaba escribir cosas muy, muy especiales, entonces era como que nacía automáticamente producto de esa pasión, ¿no? de ese movimiento que es el amor. Pero de ahí más allá de eso también tenía otros escritos, así como cosas de la vida social. Por ejemplo, el poema que tengo que se llama Niño Descalzo, que habla sobre los niños que viven en la calle y que no son realmente valorados y nadie piensa en ellos realmente hasta que uno no lea algún tema sobre ellos para poder prestarle un poco de atención o saber que existen, ¿no? Claro, vamos aprovechando estos minutos, Gustavo. Compártale uno de sus poemas, por favor, a nuestros oyentes. Uno de estos 50 poemas para pasar en cuarentena que usted nos presenta. Y amigos, como les decíamos, Gustavo Macías, que nos está acompañando vía telefónica, acá tiene varias propuestas, ¿no? Tu fotografía, La mujer más hermosa del mundo, Celebrando el amor, Tu ausencia, entre otros. Compartámosle uno de estos entonces a nuestro público, por favor, Gustavo, en estos minutos. Bien, para mí uno de los que más me gusta y fue uno de los primeros que hice se llama Felicidad, que de hecho lo puse como primero en el libro, ¿no? Lo voy a ahorita recitar para ustedes. Bien, Felicidad es un éxodo de alegrías al corazón, de la mente una suave sensación, una inspiración para crear una canción. Es el brillo de la luna sobre su cuerpo, es sus ojos mirando lo que tienes dentro, es la dulce pasión de la emoción. Cuando sientes luciérnagas en tu vientre, cuando las flores en tu mente siempre están presentes, el alimento para los pensamientos ardientes. Es el amplio y verde horizonte, es el juego entre el león y el bisonte, es el salto de Cupido desde tu pecho hasta tu frente. La melodía de su piel, el reluciente tono de su cabello, a sus labios le soy fiel, es besarle suavemente el cuello. Ya no esperaré por siempre, ya no sentiré su ausencia en mi mente, ha puesto su linda bandera en mi corazón. Esa es una poesía que realmente me inspiró bastante en una persona que estuve, usted sabe, ¿no? En esos tiempos uno está enamorado y salen esas inspiraciones así. Pero eso para mí es uno de los mejores, es una de mis favoritas. Claro, muy interesante, Gustavo, y estamos conociendo junto a nuestros oyentes de esta mañana de Zona Cultura acá. Muchas gracias. Como les decíamos, este trabajo suyo de poemas en cuarentena, ¿no? Hablamos de diferentes temáticas, usted lo está contando ya aquí a nuestros oyentes. Gustavo, ¿dónde podemos adquirir, dónde podemos conseguir estos poemas en cuarentena que usted nos lo presentaba? Nosotros lo podíamos leer también, ya varios de los mismos. Lo habíamos contactado a usted a través de esta plataforma virtual que es el Twitter también, donde continúa el arte se ha refugiado ahora en las redes sociales, en estas plataformas virtuales, en el Zoom, en Facebook Live, en Instagram, en Twitter y en todas estas plataformas, ¿no? Gustavo, entonces, coméntele al público, ¿dónde podemos adquirir estos poemas en cuarentena? Bien, los poemas los puede conseguir en Amazon. Ahorita estoy trabajando en el proyecto para hacerlo maquetado para libro físico, para tapa blanda, pero por ahora lo podemos conseguir en ebook, y también tengo una página en Payhip que lo puede conseguir en PDF, pero por ahora en Amazon se puede usar el Kindle Reader, que es prácticamente para ese dispositivo que se compra, pero también puedes descargar una aplicación que es el Kindle App para poder leer mis libros. Pero caso contrario, puedo usar Payhip para poderlo descargar por PDF. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les recordamos que la mañana de este día jueves estamos aquí acompañados de esta mañana de Gustavo Macías. Como les decíamos, él vive actualmente en Montañita y nos está atendiendo vía telefónica acá también desde la costa ecuatoriana, desde Playas, donde él se encuentra actualmente. Y como les decíamos, hay varios espacios culturales que hemos compartido, descubierto a través de las plataformas virtuales. Ya les hablamos de poemas en cuarentena y ahora nos trasladamos a una novela interesante. Miren lo que nos presenta nada más ni nada menos que nuestro invitado esta mañana, ¿no? Guayaquil de mis horrores. Interesante trabajo, Gustavo, que queremos que usted le amplíe estas ideas al público para irlas conociendo también. Bien, Guayaquil de mis horrores es un proyecto que nace de una historia que conocí hace un tiempo atrás en Estados Unidos, un tipo que se llama Charles Whitman. Se subió a una torre en una universidad y empezó a asesinar un poco de gente. No digamos en este caso que yo tengo una mente criminal y nada de eso, ¿no? Pero a mí me asombra mucho cómo la mente humana puede llegar a distorsionarse hasta llegar a ese punto, ¿no? Como ustedes saben, como muchos de nosotros sabemos, en Estados Unidos pasan muchos de esos casos de asesinatos en serie y hay mucho que entrever qué pasa con la mente humana en esos momentos, ¿no? Entonces yo me inspiré en este personaje para poder crear esta historia basada, adaptada en la ciudad de Guayaquil, en el Cerro Santana, en el faro del Cerro Santana. Y sí, la historia es muy interesante, tiene mucha acción, tiene bastante, es como policíaca, pero también tiene mucha ternura, porque habla de este chico que es el asesino en serie desde muy pequeño. No voy a hacer spoiler ya, pero habla de este chico que desde muy pequeño perdió a su madre de una manera catastrófica y ahí empezó todo este asunto en su cabeza a distorsionarse. Me gustaría que realmente la lean, porque tal vez no la vayan a entender, como lo estoy diciendo ahora, tal vez piensen que es algo un poquito muy gore, pero no es así, es algo realmente es chévere, tiene varios toca varios puntos sentimentales en la psique humana, ¿no? Está muy bonito realmente. Guayaquil de mis horrores fue desarrollado también en esta época de pandemia, de cuarentena, Gustavo. No, eso también ya tiene desde la universidad lo empecé a desarrollar. En mi época de cuarentena, estoy hablando de otro libro, estoy escribiendo un libro que se llama Django. Bueno, esa es otra historia, es un libro posapocalíptico, pero eso trata sobre mi perrito, que lo perdí justamente en cuarentena, mi perrito. Entonces, también ese es otro que está en proyecto, que eso no lo mencioné, pero también está en proyecto ese. Claro. Entonces, lo que le digo es que la idea es que a veces, para mí la necesidad de escribir está en que no puedo dejar ir las palabras, ¿no? Entonces, cuando tengo algo en la mente y sé que tengo la idea organizada en la mente, necesito o preciso ya de un cuaderno para plasmarla, porque si no se me cambia toda la idea en la mente. Entonces, eso es lo que me sucede a mí al momento de escribir, y por eso me encanta tanto hacerlo. ¿Eh? Claro. Bueno, amigos, nosotros le habíamos hecho a Gustavo que nos comparta acá uno de sus poemas en cuarentena, el tema anterior, y ahora nosotros vamos a leerles un poco, un extracto de lo que es este Guayaquil de mis horrores, nuestro invitado de esta mañana, Gustavo Macías. Dice: Guayaquil de mis horrores, el clic del gatillo del revólver resonaba en la conciencia de Martín como un suave placer sin precedentes. Estaba listo, preparado. Enfocó a su primera víctima en el blanco, observó por la mira del revólver el esplendor de la vida transmitida a través de la tranquilidad de su sonrisa. Apuntó justo donde quería, en cualquier parte de su cabeza, quería ser preciso, rápido, pues lo último que esperaba es que su víctima logre verlo, y él choque con la mirada desolada, resignada, de cuando se está perdiendo la vida. Eso es parte nada más, una picadita, un extracto que les dejamos para que ustedes, como decía Gustavo, para entenderla completamente, para analizarla completamente, para entregar una crítica constructiva, hay que leerla por completo, y vamos a, en los siguientes meses, compartirles este trabajo de Gustavo Macías, nuestro invitado de esta mañana. El criterio entonces para cerrar este tema de Guayaquil de mis horrores suyo, Gustavo, e invitarle al público a que comparte esta novela próximamente. Así es, ajá. Bueno, ahora como lo decía, lo tengo en Wattpad. Si quieren lo pueden leer en Wattpad, que es como una red social donde se pueden publicar libros, y ahí donde le digo que también la gente empieza a escribir. De hecho, ahí salió una novela que se llama After, que es muy famosa, nació ahí de esa red Wattpad. Entonces ahí tengo mi libro, lo pueden visitar, Guayaquil y mis horrores en Wattpad, en internet lo ponen en Google y van a ver hasta donde yo tengo escrito. ¿Qué le digo? Ahí también van a tener comentarios de la gente que me ha escrito, que me pide que escriba más, entonces ahí tienen una idea más o menos de lo que se trata. Y les invito también a que escriban, por ahí, que escriban como quieran, que escriban donde sea. Escriban, tienen su vida de letras. Por supuesto. Y vamos cerrando entonces, Gustavo, porque como decimos, hemos tratado en estos minutos que podemos compartir junto a usted aquí en Zona Cultura, usted y nuestros oyentes, por supuesto, de la 100.9 de FM y 940M y nuestras páginas web, por supuesto. Todos los trabajos, algunos de los trabajos que les contamos aquí, amigos, los más interesantes de los últimos meses, de estos poemas en cuarentena, la novela Guayaquil de mis horrores, esto de 101 cosas para hacer en casa ahora mismo, también es otro de sus trabajos, Gustavo. Sí, sí, esto es un trabajo realmente de autopublicación. En estas épocas de cuarentena yo me estuve guiando mucho de la autopublicación en Amazon para poder sostenerme, y realmente es muy buena, es una buena iniciativa para que muchas personas puedan empezar a trabajar por medio de esta plataforma que funciona, realmente funciona, les invito. Más allá de poder escribir también temas relacionados con la lírica, con lo onírico, pueden también escribir temas que puedan servir, puedan funcionar para la gente, ¿no? Perfecto. Gustavo, estamos llegando a los últimos minutos que usted ha compartido acá con nosotros, como decíamos, en Zona Cultura. Y si algún trabajo se nos quedó pendiente, un espacio que usted tiene acá para compartir con nuestros oyentes, para compartir a través de los medios virtuales con nosotros también en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Algún tema que se nos haya quedado extra? Gustavo, por favor, si usted puede compartirlo. Sí, bueno, realmente también quería decirle que acá hago música. Los invito a que conozcan acá Montañita. Es un lugar muy bonito para conocer. Yo toco en un lugar que se llama Shanka, que es un sushi, y también toco en Lido, que son unos lugares muy bonitos, muy relajados. Si ustedes visitan mi Instagram, en Gustavo Rising, así Gustavo Rising, ahí pueden encontrar un poco más de mi vida y lo que puedo hacer, lo que estoy haciendo, ¿no? Realmente estoy muy agradecido con Alex, con el Radio de la Casa de la Cultura, con este espacio Zona Cultural, por este lindo detalle que me han hecho a mí y por ayudar a la gente como yo, emprendedores, artistas que realmente quieren salir adelante a darse a conocer al resto del país, al resto del mundo. Realmente estoy muy, muy agradecido, y créanme que fue muy emotivo escuchar a Alex leer un extracto de mi libro. Fue muy emotivo. Muchísimas gracias por eso. Perfecto. Gracias a usted, Gustavo. Como decimos acá, nosotros permanentemente aperturamos ese espacio para los artistas y gestores culturales y mucho más en estos tiempos complicados donde, como decimos, amigos, amigas, los medios virtuales se han transformado en la base de los artistas. Y acá tenemos una muestra, ¿no? Gustavo nos está contando, nos ha contado de poemas en cuarentena, de la novela Guayaquil de mis horrores, de estas 101 cosas para hacer en casa ahora mismo, como él lo ha determinado. Y ustedes pueden encontrar sus trabajos además en Amazon Kindle, como ya decía nuestro invitado, Gustavo. Y además en todos les invitamos para que ustedes se conecten. Si nos deja nuevamente, Gustavo, por favor, sus redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde los amigos oyentes y la gente interesada en el arte y la cultura querrá conectarse mucho más con sus trabajos. Repitamos eso nada más en la despedida, Gustavo, por favor. Sí, bien. Mi Instagram es Gustavo Rising, mi Facebook Gustavo Macías Miño, y mi Twitter Mr. Mojo Rising, así Mr. Mojo Rising. Hay un libro que también se llama Poesía Instantánea, que también es mío, ese lo pueden encontrar en Amazon también. Es un libro súper corto, pero tiene 16 poemas que no le mencioné a usted, Alex, pero sí lo pueden encontrar en Amazon, que es un libro también súper interesante, de poesía corta. Así que eso es, sí, muchas gracias. Perfecto, gracias a usted, Gustavo. Repetimos nosotros ese agradecimiento, amigos, desde la costa ecuatoriana, pues acá recorremos todas las provincias del país, pero hoy estamos enfocados con Gustavo Macías Miño. Hemos hablado de estos poemas en cuarentena, Gustavo nos ha compartido uno de ellos. Hemos hablado de la novela interesante que se viene ya en los próximos meses, de Guayaquil de mis horrores. Ustedes saben el lema, ¿no? Guayaquil de mis amores, y Gustavo ya nos ha explicado el concepto del mismo. Otros libros, 101 cosas para hacer en casa ahora mismo, y más que eso les invitamos, reiteramos la invitación, compartamos las redes sociales de este artista y ustedes podrán conectarse y disfrutar mucho más de sus trabajos artístico-culturales relacionados a la literatura, a la música también, porque Gustavo es polifacético con todas estas artes que nos ha contado esta mañana. Gustavo, le quedamos muy agradecidos. A nombre de las radios de la Casa de la Cultura, seguiremos en contacto y siempre abiertos para cualquier otro trabajo que usted nos quiera presentar acá en nuestros medios. Un excelente resto de día, Gustavo, allá a Villamil, que pase muy bien, un excelente día. Muchísimas gracias, muchas gracias, hasta pronto, saludos a todos. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Nos encontramos mañana, 7 horas y 30 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana con más información cultural. Les agradecemos, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada correspondiente a este día jueves 3 de diciembre año 2020. Un inmenso abrazo para todos, los mejores éxitos para su jornada de este día, y les esperamos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes para cerrar la semana con ustedes. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos diariamente en 100.9 FM y 940 AM. Nos despedimos diciéndoles un buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.